horas sin comer, pinto la vida sin papel, vuelo en el aire sin motor. Primero rompo el corazón de un mundo que no puedes ver, luego me vuelvo a mi rincón. Encerrado en mi habitación, creo que ya salgo, me cargué de un cabezazo la soñé al despertar que te follaba sin parar. Siempre lo mismo y desperté, ya no me vuelvo a masturbar. Y así me paso el día entero, estoy mejor que bien.